está Lucía Leonor. Cosares de perla en su cuello, en su pecho una flor. Largos sus rubios cabellos, una sonrisa mostró. Sus labios rojos tan bellos, esta canción entonó. El aplauso mayor. Y al ritmo que impone la orquesta se luce Leonor. Largos sus rubios cabellos, una sonrisa mostró. Sus labios rojos tan bellos, esta canción entonó. Sabor, tu sonrisa es blanca y el dolor se ocultan las ganas de vivir. Con las piernas te sentís dichosa bailando así. Con tu brazo en alto vas engalando este compás. Amanece y tu ojos están brillando en la noche sin dormir. Fuerza y vida de alma tropical. Pienso que si estás bailando así, la tambora siempre ha de sonar. Seguro quieren decir, soy de raza tropical. Serás noche eterna en tu vida. Porque me siento distinto a los demás. Lejano espectador, con ansia de ver entre mis manos danzar alguna flor. Solo es esta pasión, es el vivir de todos al final, y es el canto a la ilusión, como decir. Canto y bailo al son de esto que es amor, amor. Siempre te veré jugando con mi corazón. Canto y bailo al son de esto que ronda en el amor. Girando me envuelves con tus brazos y tu calor.